Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en la Radio Placeres, en la Voz de Paine, en la Curruf, en la Juan Gómez Milla, en la Radio Extremo de Reñaca Alto y en varias otras que lamentablemente se me olvidan en este preciso instante, pero que nos retransmiten la Radio Las Quenches, pero que nos retransmiten en distintos espacios y también portales, porque nosotros tenemos un blog donde vamos subiendo cada uno de los espacios como este, el Aire Puro 893, que está sonando en sus oídos. Y que ustedes lo pueden compartir, lo pueden recomendar, etcétera. Es una suerte de revista socioambiental radial donde compartimos distinta información. Por ejemplo, hoy día vamos a seguir ahondando en lo que está pasando en Mendoza, ya con el gobierno de Milei y los gobiernos regionales a propósito del avance de las mineras, algo que también debiéramos tener un poquito ojo acá en Chile, pensando que ahora la ultraderecha, que piensa que la naturaleza es un estorbo o un recurso más para explotarse, pueden empezar a complejizarse una serie de luchas socioambientales que ya se habían avanzado, ya, Minera Dominga y un largo etcétera. Así que ahora queremos ahondar con el geógrafo Marcelo Giraud sobre el proyecto minero San Jorge en Uspallata, aquí cerquita, más o menos equidistante de la región de Valparaíso, por el lado de Argentina. Mucha información e investigación alrededor de la declaración del impacto ambiental y las severas consecuencias que tiene esta iniciativa, partiendo por el peligro del agua y el tema del medio ambiente en la montaña del norte mendocino. Tenemos eso para compartir. Tenemos también un nuevo oficios en ruta. En este oficios en ruta, en la cordillera de la comuna de Romeral, se conversa en la región del Maule con Alberto Hernández, quien nos cuenta sobre diferentes labores que desarrolla como campesino, habiendo heredado sus conocimientos de sus antepasados. Todo eso vamos a compartir en este Aire Puro con música de cierta manera de la región. Ya van a escuchar distintos autores de la región como Lion Nativo, Cola de Zorro, Pascual y la Vaca, Ocho Bolas, Matías Saavedra, Claudio Martínez, etcétera. Y van a escuchar también cuñas formativas e informativas sobre temas de transgénico, sobre los beneficios de los bosques nativos, sobre el uso de las semillas nativas, lo que significa extractivismo, etcétera. Todo con música entre medio, así que es una buena manera para acompañar una mañana, una tarde, una noche y lo que ustedes estén haciendo. ¿Para qué? Para generar información, conciencia y acción sobre los temas socioambientales. Esto es el Aire Puro 893, generado por el colectivo Aire Puro, en sus oídos. Vamos, pica el alicate, corta el alambre, otro desalojo, otra ocupación, otro malcriado que tuvo la indignación. Vamos, corta el alambre, rompe tu reja. Primero saca al paco y al patrón que está alojado en tu cabeza. El sin respeto por la autoridad nació cuando cachamos que en verdad no decidimos nada. El guardia siempre ha estado, vigila al que lo ha explotado y basureado, sumisos al orden implantado. Vamos a recuperar la risa cuando veamos caer en pedazo al Ministerio de Justicia. Se arma la milicia con conciencia para reventar la prensa y todo aparato de inteligencia. Rebelde, desobediente, mirando al frente a expropiar lo que pertenece a nuestra gente. Libéralo, somos locura, pasión, instinto, fuga que se esparce para tomarse este recinto. Hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Ancestral que está llamando para recuperar su. Y es un tambor ancestral en resistencia para recuperar su. Y es un tambor ancestral. que está llamando para recuperar su. Y es un tambor ancestral en resistencia para recuperar su. Si usted cree que está solo, así no va. Aquí vamos como un bloque a todo quemar, recuperando nuestra historia, nuestra verdad, construyendo por la vida y la libertad. Sácate la cadena del cerdo, la mano genocida que controla los impuestos, desarraigados de su norma. Soy lo que siento, mi territorio no es propiedad del que nos está invadiendo. Levántate como Guaco y Freirina, la lucha lo único que traerá vida digna. Pa' ti, pa' mí, pa' todos los que estamos de este lado, a recuperar la fuerza de nuestro pueblo organizado. Somos de la tierra antes de estar colonizado. No creo en su bandera ni en su puto estado. Herencia de la garra que a la pacha han rajado, que han desplazado al pueblo a moverse como esclavos. Su tierra al imperio y vas con mi hermano. Por amor me organizo y junto en esto vamos. Somos el veneno salvaje de la pacha, preparando la hoguera para que el fin calla anda. Hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Voy, voy, sí. Hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Voy, voy, sí. Mis manos, trabaja dura. Vamos, respira, como el pimiento, sol y viento. La luna nos vigila, libres nacemos. Nos pertenecen los parques, las plazas, los muros, esta tierra. Anda, muévete, para que escuches tus cadenas. Libérate, fucking fronteras. Ya no me siento chileno. Gobernados por extranjeros, son genocidas. Soy ciudadano del mundo entero. Quemo sus leyes, sus normas que aportan la vida. Y su mercado es muerte y destrucción. Y su mercado es muerte y destrucción. Y su mercado es muerte y destrucción. Yeah, voy. Yeah, voy. So, hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Voy, voy, sí. Hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Voy, voy, sí. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles, cualquier cosa menos la timidez ni la pasividad. Pedalea. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Tómate las calles. Cuando te miro a los ojos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Cinco porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Todos necesitamos aire puro. Continuamos en este aire puro. A continuación vamos a compartir extractos de un nuevo programa que está saliendo en Mendoza que se llama ¿Qué carajo están haciendo con el agua? A propósito de todos los cambios en cuanto a las leyes de minería en Mendoza. En esta vez se habló con el geógrafo Marcelo Giraud para conocer el análisis sobre la declaración del impacto ambiental de la mina San Jorge. la forma en la que trabaja y la enormidad de inconsistencias alrededor de este proyecto. Este es el primero de un ciclo de entrevistas, así que puede encontrarlos en Spotify o en iVoox también, como ¿qué carajo están haciendo con el agua? Este es solo un extracto, una partecita de la entrevista, y ahí en esas páginas pueden encontrar la entrevista completa. ¿Qué carajo están haciendo con el agua? Es una serie de entrevistas en las que charlamos con gente que sabe mucho para entender qué carajo está pasando con el agua en Mendoza. En esta ocasión, en este capítulo, hablamos con Marcelo Giró, quien es geógrafo, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, referente y participante de la Asamblea Popular por el Agua. Si te gusta este contenido, si te parece interesante, si te parece importante compartirlo, te invitamos a hacerlo de la manera que creas más conveniente. Empezamos. A ver, después de la audiencia pública, de toda esta cuestión de los envíos de preguntas o de apoyos o críticas al proyecto, terminaron diciendo, sí, fíjense, si hasta hemos subido las actas notariales de la audiencia esa que hicieron las asambleas en la parroquia de Ospallata, las subieron el expediente, son parte del expediente. Miren qué buenos que somos. Claro, porque subieron a la vez decenas o cientos de planillas, de firmas, enviadas en su mayor parte desde Malargüe y algunas otras de San Rafael, otras de acá, con muchísimas que son planillas que tenés el encabezado, nombre, apellido, apoyo a San Jorge, apoyo a San Jorge, y tenés cientos o hasta miles de firmas que un buen perito calígrafo podría determinar que son apócrifas. Porque tenés hojas enteras en donde desde la fila 1 a la 43 las firmas difieren un poquito en la forma, pero el estilo del trazo es exactamente el mismo. Una persona firmó una planilla entera. Mirá. No una, muchas. Para inflar los números de un supuesto apoyo al proyecto. Y entonces, claro, después salen por la tele diciendo de 9.000 expresiones hubo, no me acuerdo, 6.000 y pico, 7.000 y pico de apoyo al proyecto. Llegó al punto que también dijimos, bueno, empecemos a ver, ¿estas personas son reales? Entramos a ver, nombre, apellido, DNI. Publicaron el padrón electoral previo a las elecciones de octubre. Entramos a ver. Varios cientos de esas personas con nombre y apellido y DNI existen, pero son todas varios cientos del partido de Luján de Buenos Aires o del partido de al lado. O sea, no es que de toda la provincia de Buenos Aires hay de diversos lugares gente interesada en el asunto y que mandó una expresión de apoyo. Sí, ha habido expresiones de apoyo. A ver, Guillermo Folguera, ¿sí?, envió un mail de rechazo al proyecto, ponele. Lo hizo también por Malargüe. Bueno, ese tipo de cosas. Pero que cientos de personas de una misma localidad de Buenos Aires interesadas en apoyar el proyecto, no es... Es rarísimo. Entonces, ese tipo de cosas realmente hacen que, que se le pasen estas cuestiones a la autoridad ambiental minera, son por lo menos raras, ¿no? Entonces, bueno, el asunto, para variar, me voy por las ramas. Después, para eso estamos. El asunto es que esto del informe de Cortés nunca entró. Y es, de hecho, era también una de las principales críticas del dictamen técnico de la Universidad Nacional de Cuyo. El Departamento General de Irrigación también reconoce como que no está aprobada la cuestión. ¿Qué pasa con esto de las posibilidades de contaminación? La declaración de impacto del año 2011, a la cual desde el Consejo Provincial del Ambiente nos opusimos, presentamos una disidencia, al menos implicaba que el depósito de colas, las escombreras y la playa de maniobras tenían que la empresa presentar un proyecto para impermeabilizar todo eso con una doble barrera de impermeabilización, una barrera de impermeabilización de dos capas. Cada una de las capas debía tener una un dato técnico, una permeabilidad máxima de 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Bueno, ¿qué vemos en la DIA del 2025? Que es muy similar en muchos aspectos, esta DIA es muy parecida, la estructura de esta DIA es muy parecida a la anterior. Algunos artículos son casi literales, otros cambian. Pero en términos generales, esta DIA tiene algunos elementos claves de ser más blanda, no más exigente ahora que aquella, sino más blanda que aquella otra. Hay menos exigencia de impermeabilización, por ejemplo. ¿Por qué? Mirá. Porque te piden impermeabilizar solamente el depósito de colas. Las escombreras y la playa de maniobras, no. Y aquella decía, con una doble barrera de impermeabilización, permeabilidad máxima de 10 a la menos 7 centímetros por segundo, o sea, ínfimo lo que se te puede llegar a escurrir de agua por ahí, mientras que esta no dice ningún parámetro, dice que será, tendrá que presentarlo de acuerdo a diseños de estándares internacionales. Como no es una práctica habitual en el mundo impermeabilizar bases de depósitos de colas, en realidad yo me pregunto de qué estándares internacionales estamos hablando. O sea, no le plantea ningún requisito específico, o sea, deja la cosa extremadamente abierta a que después la autoridad de aplicación diga, bueno, sí, te acepto el proyecto o no te acepto el proyecto, pero permite expresar una seria desconfianza en qué tan impermeable o qué tan exigente va a ser la autoridad de aplicación respecto de esa impermeabilización que le va a exigir. E insisto, solo para el depósito de colas. Mientras que el otro dice, no, porque no tiene forma, no tiene potencial de no hay potencial de formación de drenaje ácido. Pero la Uncuyo le dice, a ver, pero con tan pocas muestras vos me estás diciendo que no puede generar drenaje de ácido y por lo tanto, digamos, librar metales pesados que vayan a contaminar, etc. Es decir, hay una gran incertidumbre de los impactos que pueda llegar a causar. Y acá estamos hablando solamente de lo que más le importa a la sociedad mendocina en general, que es la calidad del agua, ¿no? Bueno, planteos de este tipo los puedes encontrar en relación al aire, en relación a la flora, a la fauna, al impacto social, cultural, ni hablar del impacto cultural sobre los pueblos originarios, las comunidades huarpes del valle, etcétera. Porque bueno, porque los dictámenes, en particular el Loncuyo, son muy duros al respecto. ¿Qué es el xantato? El xantato. Bueno, es una sustancia química, obviamente. Bueno, todo es una sustancia química. El aire también es una sustancia química. Así que, pero que se utiliza en los procesos de separación del cobre contenido en sulfuros de cobre, ¿no? Es decir, es el cobre que dentro de la roca está en forma de sulfuro asociado a azufre, ¿es cierto? Mientras que cuando el cobre está en forma de óxidos, que es la parte más alta del cerro, el procedimiento habitual es lixiviar con ácido sulfúrico, es decir, separar el cobre del resto de la roca y del oxígeno, del óxido de cobre, mediante ácido sulfúrico. Entonces ahí te llevas el cobre. Cuando lo que está presente dentro de la roca es una cierta proporción de sulfuro de cobre, lo que haces es con el xantato favoreces que es como un detergente, tenés un detergente, no me acuerdo exactamente cuál es cuál, detergente y espumante y colector, ¿sí? Entonces esos son el xantato, la poliacrilamida y el metil isobutilcarbinol. Entonces, el xantato de los tres está reconocido como el de mayor potencial de toxicidad. Y que a su vez la empresa dice, bueno, sí, pero se biodegrada. Sí, pareciera que cuando vos le pones bio es todo maravilloso. Pero no es así. Se biodegrada en disulfuro de carbono, que es un gas, que también es tóxico, ¿no? Entonces, así que bueno, el asunto es que el xantato, digamos, las cantidades de xantato, de poliacrilamida, metil isobutilcarbinol que utilizaría la empresa, no son descomunalmente grandes, pero son importantes. Pero además, entre las sustancias peligrosas, hay que tener en cuenta el transporte de del ANFO, digamos. A ver, el explosivo es el ANFO, que es nitrato de amonio y fueloil. Bueno, el fueloil es un combustible, pero el nitrato de amonio es una sustancia tóxica y potencialmente muy explosiva. Tiene que haber un transporte de sustancias peligrosas, y el volumen de transporte de estas sustancias sería mucho mayor que el de los químicos, ¿no? Entonces, todo esto implicaría que por ruta 7, por la ruta hacia la alta montaña y de hasta Uspallata y de ahí a la mina, estarían circulando grandes cantidades de transportes de insumos. Es decir, aumentaría el tráfico. Insumos tóxicos y explosivos. De sustancias peligrosas. ¿De dónde van a venir esas cosas? Y vendrían principalmente del puerto de Buenos Aires, por allá, o de algún lugar donde se fabricara en la Argentina, ¿viste? Y por otro lado, ¿y cuál es el otro transporte de sustancias peligrosas? El propio concentrado de cobre. Eso implicaría a lo largo de 16 años serían 2.400.000 y pico mil toneladas de concentrado de cobre que en camiones, de acuerdo a lo que ha presentado la empresa, en camiones de 30 toneladas cada uno, te lleva que serían 80.000 camionadas de concentrado de cobre transitando por la ruta, repartidas a lo largo de 16 años, y cada uno de esos camiones, digamos, te dicen, no, pero son estancos. Dice, bueno, camiones de ese tipo que caigan al río te contaminan con concentrado de cobre el río Mendoza. Es decir, no solamente está el riesgo allá en las instalaciones de la mina, sino también por el derivado de potenciales accidentes a lo largo de la ruta internacional. Para ahí sacarlo a puerto chileno, como decía, y de ahí al Pacífico, a puerto asiático. Bueno, bien preocupante. La vez pasada, la respuesta de la consultora a este planteo que yo había hecho, porque la vez pasada ni siquiera habían ninguneado, pero por completo, la posibilidad de que el transporte de insumos y del concentrado fuese parte de los impactos de ellos. Y yo les objeté en el dictamen sectorial y dijeron, no, eso no es cosa nuestra. Eso se encargará una empresa debidamente registrada como transportista de sustancias peligrosas, pero no es parte de los impactos de la empresa. ¿Entendés? Bueno, esta vez sí aceptaron que, bueno, sacaron la cuenta, dijeron, pero a ver, el transporte del concentrado hacia Chile va a aumentar en un 1% el transporte hacia Chile. Bueno, el 1%. A ver, pero no estás aumentando en un 1%, no sé, con un Corsa. Estamos hablando de camiones, de grandes camiones con sustancias peligrosas. De una ruta internacional. Exactamente, una ruta internacional que ya está congestionada. Entonces, no quieras ridiculizar el impacto que efectivamente va a tener, ¿no? Entonces, bueno, es parte de las cuestiones a las cuales no se le, digamos, no han pasaron como si nada. Simplemente sí, Vialidad le pidió que, bueno, que se haga cargo de aportar al mantenimiento, sobre todo en el tramo entre la mina y Uspallata. Bueno, pero del mantenimiento hasta el límite con Chile y desde abajo, porque estamos hablando de transporte pesado a lo largo de 16 años, es decir, que es Vialidad Nacional la que va a terminar asumiendo los costos del deterioro, por lo menos de una parte del deterioro de la ruta debido al tráfico de Minera San Jorge. Y tenía una última, y no te molesto más, y muchas gracias por el tiempo, disculpa, siempre te llamaba vos, Marce, porque pero no, joder. Después, pero bueno. Vos sabés que para mí es un... Es con total desagrado que hago estas cosas, ¿viste? Así que disculpa. Siempre te llamamos como la referencia, porque bueno, evidentemente sabés. Has hablado también en algunas entrevistas que dijiste oro-plata iban a ir por el oro. Perdón, cobre-plata iban a ir por el oro. Sí. A ver, no, a ver. Van a cuando rompan la montaña, si es... Lo que la empresa declara es cobre y oro. Y oro. Ah. Cobre y oro. Y dicen, esta vez dijeron, en una ahí, en medio ahí, con créditos potenciales de... A ver, dijeron, vamos, es cobre con créditos potenciales de oro, plata y molibdeno. Y después, en el balance del resultado de la planta de proceso, te ponen todo año por año cuánto entra de mineral, cuánto extraen de cobre, digamos, con la ley que contenía el mineral y cuánto cobre finalmente extraen y cuánto oro extraen año por año. ¿Sí? Entonces vos llegás al resultado final de... lo que te dije, 2.400.000 toneladas de concentrado, en las cuales hay X cantidad de toneladas de cobre y X cantidad de kilos de oro. ¿Sí? Bueno, pero en ese balance de lo obtenido por la planta de proceso no incluyen la plata. En realidad, en volumen o en peso, hay más plata que oro. Lo que pasa es que, claro, el oro es mucho más caro que la plata. Pero, digamos, si pudieron calcular el oro e hicieron ensayos de cuánto oro hay en las distintas muestras que fueron extrayendo, no me vengan a decir que midieron solamente cuánto oro había y de paso no averiguaron también cuánta plata había que se encuentra más presente físicamente que el oro. Fue lo que respondieron la vez pasada. Yo les saqué la cuenta de cuánta plata iban a sacar. Dijeron, no disponemos de datos como para poder afirmar cuánta plata se pueda llegar a obtener. Verso. Para mí, discúlpenme, no les creo. Verso total. Y esta vez dijeron así, créditos potenciales de plata. Yo me remito a los datos que presentaron aquella vez de la concentración dentro de esta parte del cerro, dentro de esta otra, del mineral, de las distintas muestras, en qué rango de concentración está la plata, y yo llego más o menos a un rango promedio de 4 gramos de plata por tonelada de roca, ¿sí? Y si le aplico el mismo tasa de extracción, de recuperarla, que al oro, el oro, digamos, ellos piensan recuperar el 74% del oro, hay una parte que no la pueden separar y se va con las colas. Bueno, si yo le aplico el mismo 74% que al oro, se lo aplico a la plata, que es absolutamente razonable, bueno, pues me termina dando una X cantidad de plata que, llevada a la cotización actual, mes de octubre, octubre de 2025 de los metales, me termina dando que el proyecto sería... 6% plata en facturación, ¿no? 6% plata, 25-26% oro y 67%, algo por el estilo, de cobre. No en cantidad, sino en la plata que le van a sacar. En el dinero que ellos le cobrarían al importador, ¿es cierto? Entonces, si vos decís, a ver, bueno, es el 6%. Sí, pero el 6%... si lo calculás a los precios del mes de octubre, el 6% de 9 mil millones de dólares. Entonces, saca la cuenta y te va a dar casi como el monto de la inversión. ¿Me entendés? El monto que les cuesta la inversión inicial a lo largo del tiempo, si ellos lograran contrabandear la plata... ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque si, a ver... Ellos dicen, no vamos a hacer plata, la plata no la vamos a trabajar. No, como nosotros allá al importador le estamos... A ver, si lo haces por declaración jurada y por declaración jurada decís, exporto tanto cobre, tanto oro, pum, listo, no digo más nada, y el Estado no te cuestiona nada, ni el Estado, ni el provincial, ni el nacional, ¿vos te crees que no le van a pedir al importador, che, loco, pagame la plata? ¿Mm? Y fíjate, y acá viene algo muy serio, digamos, esa es otra cuestión seria que yo encontraba en la DIA, a diferencia de la anterior. En la DIA de 2011 decía que la empresa tenía que instalar y poner a disposición para funcionamiento exclusivo de la autoridad de aplicación un laboratorio. ¿Para qué? un laboratorio para todo tipo de cuestiones, que el agua, que este, el otro, pero un laboratorio para hacer determinaciones de muestras sistemáticas del concentrado que se exporta. ¿Me entendés? O sea, no simplemente la declaración jurada. A ver, yo saco una, yo soy el gobierno, saco muestra, analizo y no me vengas con verso, porque yo te voy a decir, bueno, ahí, a ver, acá vos me estás diciendo que hay 25% cobre, pero en realidad está saliendo el 30. Entonces, pagame regalías por el 30, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, del mismo modo, bueno, ¿qué pasa? La DIAD actual, que dice que tiene que haber todo un sistema de trazabilidad, qué sé yo, y tiene que haber que las básculas, o sea, las básculas y el pesaje y no sé cuánto y los volúmenes. Fenómeno, tenés que hacerlo. Poder pesar cuánto concentrado, ver cuánto es la tara del camión y cuánto es el concentrado que está efectivamente ese camión sacando. ¿Sí? Tenés que pesar el peso del volumen. Pero tenés que saber también la concentración del mineral que hay dentro. ¿Entendés? Entonces, y no hay, yo no vi ninguna línea referida de exigencia a la empresa que instale un laboratorio a disposición del gobierno. No, a ver, no están creando nada para controlar, para solo confiar en lo que la empresa diga. Supuestamente el gobierno, no solo el provincial, sino el nacional también debería controlarlo. Bueno, ¿qué tan controlados han salido los embarques de concentrado de cobre de minera lumbrera a través del puerto de Rosario, de San Lorenzo? ¿Sí? O sea, hay muchos que han dicho que, bueno, que ha habido muy escaso control sobre justamente las exportaciones de concentrados, ¿no? Controlar exportaciones de cátodos de cobre es más fácil porque, bueno, es cobre 99,9% puro, es cuestión de pesar y listo. Pero cuando es concentrado y si la concentración varía a lo largo del tiempo, ¿te vas a limitar simplemente a la declaración jurada? Y si en esa declaración jurada te omiten la plata, el molibdeno y cuanta otra cosa haya, y es contrabando, pero ese contrabando, ¿vos te crees que no se lo van a cobrar al importador? Entonces, bueno, es, a ver, es otro, digamos, no es un aspecto ambiental, es un aspecto económico, en otra, el cual yo veo que esta DIA es más blanda que la anterior. Que la anterior que ya rechazamos. Que la anterior que ya estaba rechazada. Uh-huh. Fíjate, inclusive, a ver, cuestiones escandalosas de esta DIA. El artículo 129 está repetido en el 337. O sea, es una estupidez. Pero se le escapó el copiar-pegar. Lo único que y está dentro de la misma fase del proyecto, no es que corresponde a otra fase más avanzada, no, dentro del mismo periodo de la. Lo único que cambia es que hay un verbo que dice, uno dice debe y el otro dice deberá. Pero es lo mismo, ¿me entendés? Después, hay otro artículo que tiene que ver con. Que tenía que ver con la medición del material particulado, ¿era? Del material particulado en el aire, no me acuerdo. Bueno, que terminaba en todo un artículo que termina con un número, que es el que, bueno, si se supera ese número, entonces tenés que proceder a hacer determinados estudios. No, era la no, creo que tenía que ver con la. Ahí está. Tiene que ver con la aceleración de la gravedad en caso de movimiento sísmico. Es decir, si hay un movimiento sísmico superior, cuya aceleración de la gravedad, un movimiento del terreno superior a determinado 0,07 g, entonces tenés que hacer una evaluación de la estabilidad, ir a controlar y demás, ¿no es cierto? Bueno, eso decía la DIA del 2011. ¿A controlar qué? A controlar las escombreras. Y el depósito de colas, digamos, digamos, una serie de verificaciones subsiguientes al hecho de que se te produjo un sismo importante. Claro. No un sismo tonto, sino un sismo importante. Bueno, la DIA de este año, el texto de ese artículo es exactamente igual, solo que no pone el número al final. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un sismo mayor. ¿Mayor? ¿Pero mayor a qué? O cuando supere el parámetro de. Bueno, pero decime cuánto. No lo dice. O sea, copiaron el artículo entero, pero no le pusieron esa parte final. Entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, cuestiones de. A ver, por eso digo. A ver, son cuestiones quizás muy finas, pero que. No, pero puestas así en conjunto son un montón de irregularidades, claro, que. Claro, son que vos graves. Sí. Claro, exacto. Que obviamente es una cosa que puede resultar súper aburrida, ¿viste? pero que, digamos, yo cuando la leí, a ver, no es que todo esté mal en la DIA, hay cosas que están bien, sin duda, pero hay muchas otras que te generan el hecho de decir, a ver, esto tiene demasiadas inconsistencias para algo que debiera ser perfecto, ¿no? Y que tiene incertidumbres científicas, la inseguridad jurídica recae sobre nosotros, no sobre el empresario. O sea, nosotros tenemos inseguridad jurídica, existencial, vital, ambiental, de quedar sobre ascuas, de no tener garantías de que ese mamotreto enorme, gigante, que van a construir allá arriba, no nos termine contaminando el agua. Por darte una idea, la masa del depósito de colas, el volumen del depósito de colas, los 100 hectómetros cúbicos del depósito de colas, equivale a un cuarto de todo el volumen de agua contenido en el embalse Potrerillos a Cota Llena. El volumen del depósito de colas equivale a 16 veces el paredón, la masa del dique Potrerillos. El dique, la parte, digamos, de roca, tierra y hormigón, el dique como tal, es 16 veces más chico que el depósito de colas. Para darnos una idea del tamaño de lo que estamos hablando allá arriba. Eso. De agua envenenada. Bueno, de sólidos, porque es un depósito. Es sólido, claro. No es dique. Es que sólido. Que se ha secado. Es sólido al cual, digamos, va una pasta que contiene, ponele, una pasta que contiene un tercio de agua, más o menos, y ese tercio de agua, que vamos, se va subiendo en altura, eso es lo que se va evaporando. Es decir, los 141 litros que tomás del Arroyo del Tigre, en su mayor parte, casi la totalidad de ese mismo caudal incluso un poquito más, porque también entra un poco de humedad por el mineral, bueno, ponele, 140 litros por segundo se van a estar evaporando de manera permanente desde esas 200 hectáreas del depósito de colas. Entonces, se supone que se alcanza a secar lo suficientemente rápido y que eso después se compacte y demás. Pero tenés lo que se evapora, lo que no se alcanza a evaporar y la lluvia. Es decir, no es que la impermeabilización viene bien, pero no garantiza, ¿sí? Y sobre todo si no te dan algunos parámetros más importantes. Y a eso agregale las escombreras que no estarían impermeabilizadas, ¿no? Así que bueno, es como para dar una idea. ¿Por qué hago estas comparaciones? Porque han insistido tanto la minera como el gobierno en que esto no es megaminería. En que esto es minería entre mediana y pequeña. Cuando en realidad, si vos te fijás, la cifra que ellos declaran, 380 puestos de trabajo en la etapa de operación de la mina, y que la vez pasada habían dicho 400, es exactamente el 400, es el límite que estadísticamente Chile considera, el organismo oficial chileno, el Cernageomin, considera como límite entre minería de mediana y gran escala. Los chilenos tienen la muy, muy pequeña, la artesanal, después la micro, digamos, la pequeña, la mediana y la grande. Esto, San Jorge, está exactamente en el límite entre la mediana y la grande. Es decir, no es minera lumbrera, no es Chuquicamata, no es Los Pelambres, no es una mina de clase mundial, como le llaman en la jerga. Es un poco más chica, pero es como si vos me dijeras, a ver, es como si vos compararas, un mini market con un supermercado importante. Claro, no lo vas a comparar con un hipermercado que te cubra varias hectáreas. Pero el supermercado no podés decir que es un mini market. Bueno, gracias, Marce. Este programa se va a llamar ¿Qué carajo están haciendo con el agua? Este ciclo de entrevistas. Así que muchas gracias por ser el primer invitado. Este es un programa de concepto y de profundidad que intentamos hacer para quien quiera escuchar y para enterarse de la data importante. Bueno, así gracias a vos, Ana Clara. recorten con toda confianza lo que se les cante, métanle tijeretazo. No, que te escuchen. Métanle tijeretazo porque, viste, se pone denso, viste, por ahí. Y bueno, uno está copado, viste, pero bueno, se acelera y pisa y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, gracias, Marce. No, porfa, a vos. ¿Qué hay de almuerzo? La misma. Mañana habrá un alza de 10 pesos en la bencina. La misma. Este año hay que apretarse el cinturón. La misma. Primo de senador se adjudica importante proyecto. La misma. ¿Y cómo estuvo el aguinaldo? La misma. Si todos los días son podrías hacer algo por cambiarlos. El ciudadano, nosotros ya lo estamos haciendo. ¿Cómo me veo? La misma. La caridad empieza por casa. Apoyo un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. Estás escuchando el programa ambiental Aire Puro. El extractivismo. Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, eólica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía, extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento que también tiene que ver con el extractivismo. Pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso entonces podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual que realmente el extractivismo es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces, en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí que se está robando. ¡Oh, extractivista! ¡Extráete el ego! ¿Qué están robando? ¿De quién es? No sé, ahí hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales. Que es de la naturaleza y ya. El extractivismo es muerte. Encuentro Aguante la Vida 2025 articuló territorios ante el avance extractivista. El reciente encuentro organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, el pasado fines de noviembre, reunió a defensoras y defensores de territorios desde Arica hasta Magallanes, en un contexto marcado por el recrudecimiento de conflictos socioambientales, la presión extractivista sobre los territorios y el acontecer político e institucional. Fortalecer las estrategias colectivas ante el avance de la desregulación, la privatización y la mercantilización de la naturaleza fue el aliciente para que acudieran a Santiago más de 60 personas provenientes de 50 organizaciones sociales de todo el país, enfocadas en defensa del agua, biodiversidad, educación ambiental, derechos humanos y feminismos. Durante las tres jornadas, quienes participaron compartieron diagnósticos, experiencias y propuestas desde territorios que abordan conflictos socioambientales activos, considerando la importancia de reafirmar una agenda socioambiental en el marco de una perspectiva de derechos, de género y de justicia climática y ecológica. Cecilia Aguilera, vocera del colectivo de defensa del medio ambiente de Atacama, señaló que su participación buscó visibilizar la situación de una región históricamente afectada por el extractivismo. Comillas, nuestros territorios son zonas de sacrificio que están siendo nuevamente violentados. Hemos querido traer esa voz y seguir aprendiendo, entendiendo las leyes y cómo se mueve el sistema que nos vulnera. Por su parte, Jorge Morales, del Observatorio Socioambiental Aconcagua y de la Alianza por la Naturaleza y la Biodiversidad, destacó el valor del encuentro como espacio de cuidado y proyección política. Comillas, es una oportunidad para encontrarnos, reconocernos y hacer un balance honesto sobre qué esperamos y qué queremos hacer el próximo año. Ajustar las expectativas es clave para evitar el desgaste y la frustración, entendiendo que los cambios profundos requieren tiempo. Para Javier Algueta, de la Red por la Superación del Modelo Forestal de la Región del Biobío, el encuentro es de gran valor al poder compartir con compañeros y compañeras de distintas partes del país y conocer en qué situación se encuentran sus territorios, y envió un mensaje esperanzador. Comillas, soñemos juntos, es muy grato vivir en un lugar libre de contaminación. Entre tanto, Karin Zuleta, de la Asociación Ganadera, Agricultura y Forestal del Bosque Tambillo, organización indígena Licanantay de Atacama, señaló, comillas, no hay que perder el rumbo de lo que es el ser humano y nuestra composición. Los indígenas, por nuestra cosmovisión, somos seres vinculados y nos sentimos parte de la tierra. Debemos resguardarla. En este tiempo de extractivismo al máximo, nos estamos viendo amenazados todos, porque pone en riesgo nuestra subsistencia humana. El programa contempló un amplio trabajo formativo en el que se incluyeron temas relevantes como la relación minero-energética, el agua como bien común inapropiable, la transición energética corporativa, la conservación neoliberal de la naturaleza y la normativa e institucionalidad ambiental en Chile. Durante las discusiones también se abordó el rol de la minería y la energía en el actual modelo de desarrollo, particularmente en el contexto de la transición energética, señalando sus impactos sobre sus territorios. Asimismo, se trató la crisis hídrica desde una perspectiva de derechos, relevando la necesidad de desprivatizar y redistribuir el agua y de trasladar las decisiones de gestión a las comunidades. Respecto a la conservación de la naturaleza subordinada a lógicas de mercado, que concibe los ecosistemas como mercancía y excluye a las comunidades locales, se planteó avanzar hacia una conservación integral, con participación comunitaria y un horizonte post-extractivista. El encuentro combinó además espacios de análisis político con metodologías participativas orientadas al cuidado colectivo y la construcción de memorias y reflexiones conjuntas, destacándose la cartografía corporal que abordó el impacto de los conflictos socioambientales en los cuerpos, el muro de las victorias, donde se compartieron hitos de resistencia territorial, el trabajo de fanzines colectivos que permitió sintetizar gráficamente los impactos y las proyecciones desde cada territorio, así como la radio de las buenas noticias, un juego cargado de anhelos para sus participantes. La jornada final estuvo dedicada a la construcción de estrategias de resistencias comunes con énfasis en acciones locales, regionales y nacionales, así como en la elaboración de consignas de lucha y expresiones culturales que proyectan alternativas como, comillas, el agua es un bien común que hay que desprivatizar o, comillas, por la vida y la salud mental a descontaminar la absurda ley ambiental. Volvimos a tener un espacio de reflexión colectiva, reafirmando que, ante el extractivismo y la mercantilización de la naturaleza, los territorios y comunidades se defienden. Hoy más que nunca es fundamental el fortalecimiento de las capacidades organizativas y las alianzas para sostener los procesos territoriales, manifestó Lucio Cuenca, director del OLCA. En este sentido, el Aguante la Vía 2025 cerró con un llamado a profundizar la articulación de territorios, fortalecer las alianzas con quienes defienden la vida y a sostener procesos de largo aliento ante un escenario de regresión ambiental, denunciando a su vez que existe una exclusión de diferentes temas socioambientales en la agenda pública, marcada por una captura corporativa del Estado. Comunicaciones OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Las afueras de la ciudad hay un lugar muy especial donde la gente tiene ganas de cantar y nada más. Ah, ah, oh, oh, oh, oh. Hay muchos campos donde correr, donde gritar, donde volar, querer hacer la paz y no la guerra existencia.

y aprovechando la experiencia obtenida en la producción de pollos, en 1984 iniciamos la crianza y comercialización de cerdos, los que hoy son distribuidos bajo la marca Super Cerdo. ¿Y por qué, abuelo? ¿Por qué qué? ¿Por qué seleccionamos estas semillas? Elegimos las mejores semillas de esta cosecha para sembrarlas nuevamente. Y quiero que aprendas, mijita, para que tú lo sigas haciendo. ¿Y por qué yo, abuelo? Porque estos campos dependen de ti. Ajá. Hay que seguir sembrando semillas para alimentarnos en el futuro, como lo hicieron nuestros tatarabuelos. Maíz, trigo y muchas otras semillas nativas nos han alimentado durante siglos. Nuestros abuelos y abuelas las cuidaron para que ahora las podamos sembrar. No perdamos esta herencia. Mantengamos al Ecuador libre de semillas transgénicas. Sembrar semillas nativas nos garantiza la soberanía alimentaria y permite no perder nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestro alimento. Nuestras semillas son nuestra vida. Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos. Con el auspicio de SwissAid Ecuador. Oficios en la ruta. Hemos llegado a la comuna de Romeral, aquí en la cordillera de la región del Maule, para conversar con Alberto Hernández, campesino, para que nos cuente un poquito de las labores aquí del campo. ¿Cómo está, Alberto? Hola, amigo Nicolás, aquí estamos lo más bien. Gracias por esta entrevista. Bueno, como dice usted, en el campo se hace de todo un poco. Venga, aquí tenemos unas ovejitas, las alimentamos, les tenemos que dar remedio, después más adelante viene la señala, más adelante pues viene la esquila, y así lo damos vuelta. ¿Qué otros animalitos sabe usted? Porque cada animal tiene su propia forma de cuidado, de trabajarlo. ¿Con qué otros animales se relaciona ahí en el campo? Bueno, aquí en este minuto tenemos estas ovejitas aquí nomás, pero como dice usted, yo también trabajé harto en el campo, en las cordilleras. Llevamos animales vacunos a la cordillera, bestias, y allá es otro el cuidado. Allá también no se alimentan como acá, uh-huh. O sea, se alimentan solas allá en las cordilleras, pero sí hay que cuidarla, hay que rodearla, hay que marcarla, darle remedio, es más o menos similar. Uh-huh. ¿Qué otras labores de campo hace usted? Hablemos de esto de la poda, de los arbolitos. Claro que sí, pues también estamos recién podando un parrón aquí y ya lo tenemos podado, y enseguida se viene, también hay que hacerle aplicaciones para las enfermedades. Uh-huh. Y después ya se viene en el tiempo del verano la cosecha, la chicha, la uva, perdón, primero. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí viene la refriega, que normalmente los parrones de casa, ¿cierto? Se da hacer un poco de chicha. También le hacemos la chicha, pero esa no es para vender tampoco, es para el consumo de uno. ¿No? ¿Ah? ¿Cómo se hace la chicha, Alberto? Oiga, yo tengo un barril de estos antiguos que me dejó el finado mi tío, y una zaranda. ¿Eh? Esa con coligüe, así. Uh-huh. Y ahí refregamos, puño. Y ahí está un par de días la chicha con el burujo, ¿cierto? Y ahí se va sacando a medida que va agarrando cuerpo, que llaman los viejos. Se va sacando y se va trasladando, trasvasijando, que se llama, uh-huh, a otro recipiente. ¿Cómo aprendió usted estas y otras labores del campo? ¿De dónde viene el conocimiento? Bueno, primero mirando a los viejos, a los papás de uno, pues, todo lo que le conté de los animales, yo lo aprendí con mi papá, haciendo todas estas pegas de la esquila, la de remedio, las apartas, todo eso lo aprendí con mi papá. En las podas también, después con el tiempo, estudié técnico agrícola yo, y eso me llevó a aprender más de lo que es los árboles, la poda, las aplicaciones, las cosechas, todo eso. Pero las labores, por ejemplo, yo lo que le hablo de la zaranda, eso lo aprendí del finado de mi tío Rolando acá en Rauco. Él hizo esta zaranda y la tenía, y ahí yo lo ocupo para ahora, para refregar la chicha también. ¿Y cómo es la zaranda? La zaranda es un armazón de palos de coligüe, más o menos como de, haga cuenta, de 80 por 80, una cuestión cuadrada. Palos de coligüe llega aquí y un marco de tabla, y eso hace que el jugo caiga por sobre los coligües para abajo. Yeah. Y refriega arriba, esté aquí, y ahí se para el escobajo del grano. Ajá. Porque cae todo, después el gurujo con el jugo abajo del lagar o lo que tenga abajo el barril. Ajá. Y ahí se va trabajando. ¿Sí? Oiga, ¿y cómo ve usted el futuro de estas actividades del campo, así bien, bien tradicionales? ¿Hay gente joven que las conoce, que las trabaja, o se ha tecnificado la situación y quizás alguna de esas conocimiento antiguo se va perdiendo? ¿Cuál es su visión al respecto? Mire, la verdad es que todas estas actividades o labores que uno hacía antiguamente se van perdiendo, porque si por ejemplo hablamos de los ganados, la esquila ya no se hacen con tijera a mano, sino que se hacen con máquina. Uh-huh. Tampoco se llevan los ganados mucho a las cordilleras. Antes se viajaban un mes o 20 días, los viejos del Parrón o de allá de la costa de Villa Prat iban con los ganados a las cordilleras. Hoy día se traslada en camión. Uh-huh. No se traslada por tierra como era antiguamente. Entonces se han ido perdiendo esas costumbres. Lo otro, de lo que hablamos también de la chicha, la hechura de la chicha también se ha ido perdiendo. Antes existían muchos sectores allá donde vivíamos nosotros, hay una parte que llamaban la Quebrada. Y habían hartos viejitos que tenían su pedacito de viña y todos hacían su poquito de chicha. Entonces mi papá, cuando hacía las trillas, iba a comprar chicha allá, para atender los viejos en las trillas, a ese lugar. Tenían los viejos chicha de una variedad, un más fuerte, más dulce, vino, de esto, el otro. Entonces ya no hay, esos viejos todos ya también murieron, y esos lagares, esas zarandas antiguas ya tampoco existen. La trilla también era antigua, que se hacía a caballo, ¿no? A yegua. A yegua suelta, mi papá hizo muchas trillas a yegua suelta, y de ahí yo también aprendí esa labor. Uh-huh. Le aprendí de cuando se siembra el trigo para adelante, con güeyes se sembraba antes, con bestias se araba, con bestias y con güeyes se rastreaba. Después venía la corte de trigo con hichona, y después venía la encerrada del trigo a la era con carreta. Uh-huh. Y después de eso venía la trilla. Una vez que después ya se trillaba, se venía la otra pega, que era la ventada del trigo. Sí, era todo un claro. Era todo un cuento, pobre, y eso antes no se hacía como ahora las trillas, que se hacen con mucho tema negocio. Era una labor que había que hacerla para poder subsistir. Claro. Porque de ahí salía, una vez que ya se aventaba el trigo, se llevaba a donde se guardaba, ¿cierto? A la bodega. Y mi papá disponía de una parte del trigo ir a vender un poco para generar lucas, y otro resto lo llevaba a un molino que había. Y ahí salía la harina, ¿cierto? Para tener en el año la harinilla, el chancado, todos esos derivados. Uh-huh. Ya, Alberto, muchas gracias aquí por compartirnos algunos de estos conocimientos campesinos en Oficios en la Ruta. Le agradezco. Gracias a usted, amigo Nicolás, por seguir manteniendo estas tradiciones. Vamos cantando, cantores, que el infierno se ha vuelto agua, los diablos se han vuelto peces y los condenados a agua. Y canten bien, no canten mojones, pues. ¡Qué empeño le haremos, poco de Miranda! Sí, bueno, vamos cantando nomás, pues. ¡Vámonos! ¡Vámonos! gusanos ni las moscas se me riman. Nadie me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Cantando me hay de morir, cantando me han de enterrar, cantando yo hay de llegar al pie del eterno padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. ¡Eso es eso, hermano! Caramba, vamos, vamos cantando, cantores. Caramba, que el infierno se ha vuelto agua. Caramba, que el infierno se ha vuelto agua. Caramba, los diablos se han vuelto peces. Caramba, y los condenados tagua. Caramba, y los condenados tagua. Al pasar por el puente, caramba, de Calicanto, se me cayó el anillo, caramba, lo siento tanto. Se me cayó el anillo, caramba, lo siento tanto. Lo siento tanto y sí, caramba, y así te digo. Adelante la brea, caramba, después lo sigo. Adelante la brea, caramba, después lo sigo. Anda y así te digo, caramba, después lo sigo. Oficios en la ruta. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. No más allanamientos, más medios libres. Campaña contra la criminalización de las radios comunitarias. El 23 de enero nos juntamos en el Parque Coque, en Rancagua, desde las 14 horas. Felipe Arias, estudiante de periodismo. Mediante más medios libres hay más democracia en cuanto a las opiniones y pluralidad de perspectivas de opinión. Me parece vergonzoso, me parece que está faltando la Constitución y que el propio Estado debería proteger la diversidad de voces. No más allanamientos, más medios libres. El 23 de enero nos juntamos en el Parque Coque, en Rancagua. Campaña contra la criminalización de las radios comunitarias. No más allanamientos, más medios libres. Jorge nació en el verano de 1947 en Santiago, hijo de Rodolfo e Irma. Su padre había llegado a Chile el año 37 desde Alemania, huyendo de la persecución nazi. La familia migrante se instaló con un taller mecánico en la calle Morandé y fue cerca de allí donde Rodolfo conoció a Irma, Miomi, que venía de Tucapel. Tuvieron dos hijos, Sonia, mi mamá, y Jorge. Mi tío era un niño inquieto, amistoso, desordenado y bien malulo. Pasó por varios colegios y cuando nos acordamos, aún nos reímos con sus travesuras. De joven mantuvo el espíritu inquieto y desordenado. Lo recuerdan alto, buen mozo, con el pelo largo, con los pantalones roídos y sus chalas. Estudió cine en la escuela que la Chile tenía en Viña del Mar. Fue militante del MIR y defendió sus ideas desde la vereda del arte. Nunca le problemó que lo tildaran de burgués porque andaba para todos lados con la diabólica, su citroneta. Era un tipo aventurero, bohemio y gozador de la vida. Su compromiso se expresó a través del trabajo como cineasta. Fue el camarógrafo oficial de La Moneda y colaboró en muchas producciones de la época, como en La Batalla de Chile. Sus compañeros cuentan que tenía una capacidad de observación asombrosa y una creatividad sin igual. Amaba dibujar y hacer música. Tuvo un grupo que se llamaba Los Dark. Cuando filmaban la película dirigida por sus grandes amigos Cayosi y Perelman, A la sombra del sol, se enamoró de Carmen Bueno y fue su compañero. Caminaban juntos a su trabajo en Chile Films cuando son detenidos por civiles en Bilbao con los leones. Desde ese día no hemos dejado de buscarlos. Él es Jorge Miller Silva, detenido y desaparecido desde el 29 de noviembre de 1974. Yo soy Carlos Arriagada Miller, su sobrino, y lo recuerdo. Recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Moverse, veo sus labios vibrar y al pueblo estremecerse con la fuerza de su hablar. Escucho sus frases claras, su pasión, su compromiso, como si en vida me Tienen alas, no se mueren por las balas.

digan dónde está. Digan qué pasó. Ellos nunca se hubieran rendido. La soberbia de ustedes los mató. Familias heridas lo gritan. Un pueblo que se queda sin voz. Me explico que no encuentren sus cuerpos. Si sus almas las partieron. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, ¿cómo están hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Queridos oyentes de la Radio Placer, les tengo un secreto de hierbas medicinales para el dolor de estómago. Se toman cogollitos de orégano tierno o seco, se deja caer agua caliente, colocarlo y tomarlo frío o caliente. En 5 minutos fuera de dolor de estómago. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados. De la profecía esperada. Regresan las carabelas y los conquistadores. Ahora vienen con corbata y traje a negociar tratados de libre comercio o acuerdos comerciales para el desarrollo. ¿Para desarrollo de quién? Estos acuerdos solo benefician a las empresas transnacionales europeas y a sus agricultores que reciben subsidios de sus gobiernos. Así, pueden vender sus cosechas más baratas que nuestros campesinos. Además, la mayoría de los productos que vendrán serán transgénicos, que no son naturales y perjudican la salud. Sin hablar de que les será más fácil patentar muchas de nuestras semillas y riquezas naturales. Los países del norte nunca quisieron negociar en igualdad de condiciones. Siempre creyeron que podrían engañarnos con espejitos, pero eso se acabó. Defendamos nuestra soberanía. Dile no a los acuerdos de comercio. Una campaña de Acción Ecológica. Noticias socioambientales en este Aire Puro 9893, ya acercándonos a los 900. Noticias que no van a escuchar en los medios masivos, ni van a leer en los diarios, ni van a ver en la televisión. Por ejemplo, denuncian tala ilegal de algarrobos y quenuas en dos zonas protegidas de Tarapacá y el aplastamiento de plantas acuáticas. Ambas denuncias fueron recibidas por la CONAF y constatadas durante labores de fiscalización en el Parque Nacional Volcán Isluga y la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. Una serie de intervenciones ilegales fueron detectadas por funcionarios de CONAF en estas dos áreas de la región de Tarapacá, por lo cual esto está siendo investigado por la justicia. El primer delito ocurrió cuando guardaparques del Parque Nacional Volcán Isluga llegaron al sector de Chaguane para reunirse con residentes de la zona, quienes les alertaron sobre el daño que pasó en el bofedal ubicado en la vertiente, provocado por movimientos de tierra efectuado con maquinaria pesada. La inspección posterior confirmó un impacto significativo. Alrededor de 400 metros cuadrados resultaron afectados por el sector del estanque de acumulación de agua, infraestructura esencial para abastecer a las localidades entre Chaguanes y Enguelga. Miren la maldad de la cuestión, pues, o sea, de cierta manera evitar el es como una película de Disney esta cuestión, así, impresionante. Así que ahí se está investigando. También está la tala ilegal de algarrobos, ya que ocurrió en la Reserva Nacional Pampa Delta Marugal, especialmente en el sector El Algarrobal. Ahí guardaparques y fiscalizadores sorprendieron a dos personas cortando árboles de algarrobos sin ningún tipo de permiso. Los infractores transportaban 1.500 kilos de madera nativa en una camioneta, mientras que en el predio se constató la corta ilegal de 9 ejemplares de algarrobo. Los antecedentes recopilados junto con el informe técnico fueron enviados al juzgado de policía local de Pozo Almonte, quien deberá ver el procedimiento conforme a la ley del bosque nativo. Y la importancia también de las legislaciones, tener ahí alguna responsabilidad, algún castigo para quienes pasan a llevar estas reservas naturales. Por otro lado, siguiendo en el norte, expertos advierten que recuperación del lago Chungará podría tardar más de 50 años tras derrame de aceite. La Comisión Regional revisó el impacto del vertido en la Reserva Lauca y coincidió con la necesidad de reforzar medidas de contención, apoyo y compensación ambiental. Especialistas alertaron que el derrame de más de 21.000 litros de aceite de soya en el sector del lago Chungará podría tener efectos ambientales que se extiendan por décadas. La situación fue evaluada el miércoles pasado por la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Arica y Parinacota, donde el Ministerio de Medio Ambiente, CONAF y equipos técnicos revisaron el avance de las labores de remediación en la Reserva Nacional Lauca. El incidente continúa afectando a un bofedal que absorbió el contaminante, lo que, según los expertos, complejiza cualquier intervención. El biólogo y presidente del Foro Indígena sobre Cambio Climático advirtió que el ecosistema tardará un mínimo de medio siglo en recuperarse. Por otro lado, en otras informaciones, informe revela la crítica situación de los depósitos de relaves mineros en Chile. El informe titulado Depósitos de relaves en Chile, dos puntos, agresores socioambientales mineros, publicado por la ONG Ecosistema, se advierte sobre los graves riesgos ambientales y a la salud humana que instalan los casi 800 depósitos de relaves mineros diseminados por nuestro país. El informe, elaborado por Michael Lieberger Pacheco, Mitzi Urtubia Salinas y Juan Pablo Orrego Silva, destaca que un alarmante 81,9% de estos depósitos se encuentran catalogados como inactivos y abandonados, lo que los convierte, según la industria minera y las instituciones públicas, en pasivos ambientales mineros. Sin embargo, según vasta evidencia nacional e internacional, estos depósitos son realmente activos y permanentes agresores para la salud de la población y los ecosistemas, degradando la calidad de vida de comunidades en Calama, región de Antofagasta, Andacollo, Illapel, Coquimbo, Santiago, Alto Mañihuales en la región de Aysén, entre otros, resalta Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistema. La publicación será expuesta esta semana en distintos eventos que van a ocurrir para dar cuenta de esta tremenda conclusión. 8 de cada 10 relaves que se supone están inactivos, obviamente sus pasivos van generando una afectación importante. Pueden entrar a las redes y a la página de ONG Ecosistemas para acceder a este informe. Y finalmente, para cerrar también con buenas noticias, otorgan categoría del humedal urbano Parque Natural Cancán. El Ministerio de Medio Ambiente anunció la declaración oficial en Viña del Mar, el lugar a resistir incendios forestales y la presión inmobiliaria. El Ministerio de Medio Ambiente ofició el pasado 28 de noviembre la declaración del humedal urbano Cancán en Viña del Mar, dándole protección legal a este valioso ecosistema ubicado en Nueva Aurora. El anuncio, que lo encabezó la ministra y autoridades regionales, representa un impulso decisivo para la recuperación de la quebrada afectada por el incendio forestal urbano en diciembre del 2022 y un reconocimiento al perseverante trabajo comunitario por su resguardo. Para las organizaciones territoriales, el anuncio representa un logro esperado desde hace más de 3 años. Carolina Díaz, la presidenta de la Fundación Cancán, valoró que, comillas, el trabajo comunitario se haya puesto en valor y que sea hoy materializado en esta declaratoria, pero advirtió que el parque sigue siendo un espacio en resistencia debido a la presión inmobiliaria. Existen más de 14 torres alrededor del parque y hoy estamos con un proyecto de 2 nuevas torres que podrían dañar las vertientes que buscamos resguardar, alertando también sobre otras amenazas como la basura y las malas acciones que afectan al ecosistema. Desde la Municipalidad de Viña del Mar, la directora del Departamento de Servicios al Ambiente, Carolina Arredondo, valoró la labor vecinal y subrayó que se abre una fase más exigente. Ahora vienen los comités, vienen los planes de acción, tenemos que seguir trabajando en conjunto porque esto no lo puede hacer solo el municipio ni solo la comunidad, concluyó Arredondo. Así que desde el aire puro, nuestras mayores felicitaciones a la Fundación Cancán y a todas las personas y las comunidades que han defendido este parque natural Cancán.